Bien, buenos días a todos y todas. Voy a empezar, por supuesto, saludando al estimado presidente del Centro Fray Bartolomé de las Casas. También un saludo especial a nuestro amigo representante del Alto Comisionado, también al representante del gobernador, en la presencia de su enlace de cooperación internacional, y un gran saludo a todos y todas aquí reunidos. Para mí es un gran honor, es un gran placer también estar aquí en San Cristóbal de las Casas, en una visita especial para celebrar junto nuestro compromiso al servicio de la promoción y protección de los derechos humanos. Me gustaría, por supuesto, ante todo, rendir un homenaje al siempre bien recordado Monseñor Fátima Samuel Ruiz, que está con nosotros, si yo lo entiendo bien, y que ha jugado un papel fundamental aquí en este estado y más allá. Voy a hablar un poco de la razón por la cual estoy aquí. Es decir, este premio de derechos humanos de la República Francesa, Libertad, Igualdad, Fraternidad, Liberté, Egalité, Fraternité, que se lleva a cabo todos los años desde 1988. El objetivo de este premio, otorgado por la Comisión Nacional Consultativa de Derechos Humanos de la República Francesa, consiste en rendir homenaje a acciones y proyectos de individuos, de instituciones, de la sociedad civil o de ONG a través del mundo en el ámbito de la promoción y la protección de los derechos humanos, en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Conferencia sobre Derechos Humanos sin distinción de nacionalidad o frontera. Es decir, yo quisiera insistir que uno es un juzgado independiente francés y segundo, tiene el perímetro de este premio mundial. Así fueron premiados en el pasado, en 2013, una ONG australiana, Indigenous Social Justice, por su apoyo a las familias de aborígenes muertos en detención, una ONG malgache, Crecer Dignamente, por asumir el cuidado de menores presos en la región de Diego Suárez, en el norte de Madagascar, un comité de asistencia civil en Rusia por la defensa de las mujeres perseguidas en Chechenia y Dagestán. Es decir, un enfoque muy amplio. Y uno de los temas, cada año hay un tema privilegiado, y uno de los dos temas de este año se refería al apoyo y a la ayuda de personas desplazadas dentro de su propio país. Ustedes lo saben muy bien, las causas de los desplazamientos que suelen afectar a las poblaciones muy pobres, más pobres, pueden ser de carácter político, económico, ambiental. Estos desplazados conservan todos sus derechos, en especial la protección en virtud del derecho internacional, de los derechos humanos, principios del derecho internacional humanitario. No obstante, durante sus desplazamientos forzados, las personas suelen ser expulsadas de sus hogares y privadas de la seguridad y el apoyo de su comunidad. Entre los desplazados forzados, las mujeres, los jóvenes, los niños, constituyen un grupo particularmente vulnerable que necesita una protección y un apoyo particular. Las personas desplazadas tienen también el derecho de reclamar la asistencia de las autoridades competentes para regresar libremente con responsabilidad y dignidad de instalarse o reintegrarse, incluso para recuperar su propiedad y sus posesiones. Yo entendí que es el asunto de hoy aquí. Por supuesto, es una de las responsabilidades del Estado a cuidar a su población en general y a los desplazados en particular. Lo que quisiera mencionar también antes de otorgar el premio al presidente, que nosotros en la Embajada de Francia, aquí en México, como en otros lugares del mundo, estamos muy comprometidos en el tema de los derechos humanos y más allá en el diálogo con la sociedad civil. Lo hacemos aquí muy frecuentemente con una atención particular al tema de la protección de los periodistas, al tema de los defensores de los derechos humanos. Tenemos una relación fluida y constante también con el mundo jurídico que se compromete en el derecho para hacer avanzar, consolidar el Estado de Derecho en México. También tenemos otro premio, lo quisiera mencionar, que armamos el año pasado con nuestros amigos de la Embajada de Alemán. Tenemos un premio Gilberto Bosque, el nombre de un diplomático mexicano que salvó muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Y este premio Gilberto Bosque lo entregamos por primera vez el año pasado a Tomás González Castillo, que dirige el albergo 72 en Tenosique, en el estado de Tabasco, por su compromiso con los migrantes de Centroamérica en su viaje hasta Estados Unidos. Es decir, que este evento de hoy toma lugar en un trabajo más amplio con los actores de los que luchan y que trabajan en el ámbito de los derechos humanos. No es una política francesa en particular, es una política europea, considerando los valores que nos unen con el continente latinoamericano y la importancia de promover siempre, cada día, los valores universales, los principios universales, porque son, no es un fait aquí, no es un hay siempre que promover, porque son en peligro también en el mundo de hoy. Y quisiera, si yo hice este pequeño viaje en los varios ámbitos de nuestra acción, es porque quisiera repetir, destacar que más allá de haber citado aquí en Francia para describir hoy, es al conjunto de defensores de derechos humanos a quienes deseamos honrar a través de esta iniciativa. Y por supuesto, a través de su presidente, es a todos los miembros que trabajan en este centro, los de hoy, los de ayer, los de mañana, porque este centro, yo pienso, juega un papel fundamental en este ámbito. La proclamación de los derechos humanos a escala nacional e internacional solo puede ser eficaz si existen mecanismos adecuados para garantizar su respeto. Este es, ante todo, el papel de las instituciones públicas en un régimen democrático, que deben intervenirse en guardianes del Estado de Derecho, pero sabemos todos que un camino largo, con dificultades, y que una sociedad civil vigorosa es también necesaria, a la vez como actor de la solidaridad nacional y como aguijón de los poderes públicos para la defensa de los derechos humanos. Por todas partes del mundo se elevan voces para exigir el respeto de la dignidad humana, para pedir más democracia, para rechazar la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos. estas voces deben ser escuchadas y deben ser protegidas. Numerosos hombres y mujeres de gran valor se comprometen día tras día en cada uno de nuestros países a favor de los más débiles, de los más vulnerables, de los sin voz, y los ayudan en su lucha por defender la dignidad. Es a estos defensores de los derechos humanos en México a quienes deseamos honrar el día de hoy. Yo tengo que decir que la selección fue delicada, dado que las candidaturas mundiales eran de una extraordinaria calidad. Y me siento muy orgulloso el día de hoy de otorgar en nombre de Francia la mención especial de derechos humanos de la República Francesa, reconociendo y recompensando de esta manera el trabajo primordial desempeñado por el Centro Fray Bartolomeo de las Casas para apoyar a estas víctimas y su proyecto Promoción de los Derechos Fundamentales de los Desplazados Forzados en Chiapas. Yo quisiera terminar así con la entrega de la medalla. Es una medalla modesta, pero yo quisiera decir que es una vez más una distinción entre todos los que compitieron este año en el mundo, y es de verdad un motivo de orgullo tener una asociación mexicana premiada. Yo pienso, esperamos que va a ayudar en su trabajo. Yo quisiera decir que, por supuesto, la Embajada de Francia es una casa con puertas abiertas siempre, hoy pero mañana, solamente el tiempo de una recepción, de una medalla, pero que nuestro diálogo con ustedes, con los centros, con otros, es lo estamos desarrollando con el apoyo de todos los que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en México, y por suerte son muy numerosos. Yo quisiera, por supuesto, antes de dar la medalla, y aquí está,